Catalogados como una banda de rock alternativo, este grupo estadounidense se ha caracterizado a lo largo de su carrera como uno de los mejores al momento de mezclar diferentes estilos y sonidos. El nu metal y el rapcore son algunos de los géneros en los cuales estos jóvenes han sabido adentrarse y lograr entrar en un mercado donde lo comercial lo maneja todo. En horas especiales, dejo con ustedes a Linkin Park. En 1995, Mike Shinoda, el actual encargado de las voces y teclados en el grupo, comenzó con las primeras grabaciones de la incipiente agrupación. De ahí en adelante, no se detuvieron en la formación de distintas canciones, todo con la finalidad de conformar un grupo como correspondía. Con el paso de los años entraban y salían jóvenes para formar parte del grupo. Todos con distintas ideas iban aportando para la conformación de lo que sería la actual banda. Pasaron por el nombre de Super Zero, que posteriormente se vería resumida únicamente a Zero. Bajo ese nombre, Shinoda, junto a su grupo, grabaron varias canciones para formar un demo y conseguir un contrato con una casa discográfica. Sin embargo, no lo consiguieron, y a raíz de esto, el vocalista se retiró. El líder del grupo puso un aviso donde se requería a un vocalista y es allí cuando aparece Chester Bennington, el actual vocalista de la banda. El líder del grupo puso un aviso donde se requería de un vocalista y es allí cuando aparece Chester Bennington, el actual vocalista de la banda. Con él se renombra el grupo bajo el título de Hybrid Theory, pero por problemas de parecido con otra banda cambió a Linkin Park. En la búsqueda constante por un contrato discográfico, Linkin Park recibió muchos rechazos por parte de grandes sellos. Pero el vicepresidente de la Warner Brothers Records los ayudó en esto. Ahí el grupo consiguió su meta. Así es como el 24 de octubre del 2000 lanzan su primer disco bajo el nombre de Hybrid Theory, el cual les costó al grupo medio año de trabajo. El disco tuvo un buen recibimiento por fanáticos, el cual vendió más de 4.8 millones de copias solo durante su año debut. Hybrid Theory está compuesto en su mayoría por temas líricos, que tratan los problemas que afectan a Bennington durante su adolescencia, incluso el abuso de drogas y alcohol y el divorcio entre padres. A continuación, por la sintonía de radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM, los dejo con dos de los grandes éxitos del disco debut de Linkin Park. Paso con ustedes One Step Closer y a continuación In The End. Starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Trust in you, you're stressed. cannot take this anymore. Saying everything I said before. All these words, they make no sense. I found this in ignorance. Less I hear, the less you say. You'll find that out anyway. Find a way to disappear. All these thoughts, they make no sense. I found this in ignorance. Nothing seems to go away. Over and over again. Lo que acaban de escuchar fue One Step Closer y el tema In The End del disco Hybrid Theory, placa debut de los estadounidenses Linkin Park. Por este, su primer trabajo, la banda alcanzó disco de diamante, equivalente a 10 veces el disco de platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, debido a los 24 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Debieron pasar 3 años para que la banda sacara un nuevo disco. Mientras no dejaban de promocionar el debut, Linkin Park comenzó a trabajar en su nueva placa. Meteora es el tercer álbum del grupo Linkin Park y es lanzado el 25 de marzo del 2003. Para el año 2006, el álbum había vendido alrededor de 11 millones de copias en todo el mundo. Meteora es un disco cargado de una estética plenamente callejera, con grandes influencias del graffiti y con el sello único que les caracteriza. El disco tiene 13 canciones donde se alternan temas con mucho ritmo y otras más tranquilas, pero todas con letras cargadas de sentimientos. Una vez más, se van dividiendo a la hora de cantar entre Chester, dándole un toque más tranquilo y melódico y a la vez metalero, y Mike, que le da el toque rapero al grupo. Seguimos escuchando horas especiales por la radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM. Escúchanos también por www.radiojgm.chile.cl. A continuación los dejo con Somewhere I Belong y Numb, ambos de su segundo trabajo discográfico, Meteora. Till it's Luego de haber escuchado Somewhere I Belong y Numb, del disco Meteora, les cuento que luego de este disco Linkin Park saca Minutes to Midnight, un trabajo con no tanto éxito como los anteriores, pero que no deja de ser al nivel de sus otras producciones. Minutes to Midnight salió a la venta en mayo del 2007. Vendió cerca de 4 millones de copias en todo el mundo. Producido por Mike Shinoda, Javier Imperial y Rick Rubin, y como dato anecdótico, este es el primer álbum de Linkin Park que muestra a todos los miembros de la banda en la cubierta. Con su nuevo trabajo, la banda propone un nuevo estilo bastante diverso. Sus estilos son principalmente rock alternativo y metal alternativo, y con pequeñas influencias de new metal. Este rompe mucho con sus dos trabajos anteriores, Hybrid Theory y Meteora, por estar cargado excesivamente de baladas y de haber abandonado el new metal y el rap rock, que tanto éxito le dejó a la banda. Ello causó cierta decepción en los seguidores, pero el disco no dejó de vender. Lo que escucharemos a continuación pertenece a Minutes to Midnight. Dejo en sus oídos a Shadow of the Day. Close both locks below the window.